testigo de mi reino, testigo en santidad, testigo de justicia, testigo sí y en libertad. Testigo de mi reino, testigo de verdad, testigo de la vida y de la paz. Lo que has visto y oído, lo que tu mano palpó, lo que el corazón sintió, cuéntalo y vívelo. Lo que has visto y oído, lo que tu mano palpó, lo que el corazón sintió, cuéntalo y vívelo. Dios nos soñó, testigos siendo hermanos, testigos del amor. Lo que has visto y oído, lo que tu mano palpó, lo que el corazón sintió, cuéntalo y vívelo. Look at